cuando venimos a Palermo encontramos de todo, vacas, bueno, gente de radio, aquí está la gente amiga de Radio Rivadavia, y nos encontramos justo en la puerta de entrada con Carlos Cabral, ex integrante y primera voz de los Carabajal, ahora como solista hace 2 años. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Muy bien, Héctor, saludo para toda la gente de allá de La Barriga, para toda la gente. Estamos contentos porque realmente estamos viviendo un momento muy lindo, un presente que me encuentra muy feliz con esta, con este retomar la carrera como solista, y vamos caminando por muchos lugares, muchos festivales, venimos a estar ya 2 años consecutivos en Cosquín, ya retomando el camino solista con un disco, muy importante que ha gustado mucho, que se llama Estados del Alma, que anduvimos por muchos lugares del país difundiéndolo, y que están tanto en Santiago como en Chubut, como en Buenos Aires, se está difundiendo muchísimo, y muchos lugares del país. Así que bueno, de acá nos estamos yendo para Santa Rosa La Pampa, después nos estamos yendo para Santa Fe y para Entre Ríos, volvemos, estamos con la peña nuestra itinerante, que la hacemos en todo el conurbano bonaerense. Ajá. Y viajando mucho, la verdad. Ah, está bueno. Muy agradecido. Bueno, y ahora esperemos que algún día te llegues por La Barriga. Bueno, sería importantísimo, que a mí me hace tiempo que tengo muchas ganas de ir por allá, y no se ha dado el momento justo, el contacto justo con los organizadores del festival, así que bueno, en algún momento... Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Más vale, así que ya llegaremos. Carlos estaba cantando un tema musical que a mí me encanta, me apasiona, que se llama El Antigal, sí. Una hermosísima samba, y bueno, me dio gusto de escucharte, por supuesto que estos no son los bafles que uno quisiera tener para escuchar bien, pero sí. Se escuchó muy bien, bueno. Y además con mucho sentimiento, como lo haces vos. Totalmente, siempre con el corazón. ¿Ese tema incluye el disco? ¿Está incluido? No, este tema está en mi anterior disco. Ajá. Porque yo saqué un disco en el año 2004, que esa versión me permitió a mí ingresar en los Carabajal. Ajá. Era una versión mía, es una versión de la samba que se gestó antes. Ajá. De entrar a los Carabajal, está hecha por mí, y bueno, cuando yo regresé a la carrera solista, la sigo haciendo, porque y estoy vendiendo este disco también, porque es un disco que no se conoció. Claro, un disco que yo terminé de hacer en el 2004, yo entré en el 2005 a los Carabajal, y quedó escondido durante años, y ahora estoy mostrándolo junto con el nuevo, que se llama Estados del Alma. Bueno. Así que la gente que quiera escuchar esta samba tiene que comprar el anterior. Tiene que comprar el anterior. La verdad que es un gustazo grande, uno se encuentra con tantas novedades acá en Palermo, que ni me imaginaba que podía hablar con Carlos Cabral, yo metido entre las vacas comando todos los días. No, pero es un lugar que se presta porque hay clima de, más allá de que estemos acá, hay clima de folclore. Claro. Para los que no te conocen, oriundo, ¿de dónde sos? De Punta Alta, provincia de Buenos Aires, allá en el sur, donde sí, termina, sí, por supuesto. Pasando Bahía Blanca. Antes de llegar a Bahía Blanca, tenés que pasar por La Barriga. Exactamente, ¿no? Obrigado. Bueno, Carlitos, okay. Un gusto grande estar charlando con vos este momento. Muchas gracias. Te deseamos suerte, que disfrutes esta exposición y que te vayan bien las cosas. Muchas gracias. Sabemos que no es fácil el canto, pero con la voz que tenés y con el sentimiento que ponés, creo que vas a triunfar. Ay, te agradezco muchísimo, muchas gracias por el aguante, por el apoyo, así que un saludo enorme para toda la gente, la gente de allá de La Barriga. Yo tengo amigos allá, un par de amigos allá en esa zona, así que bueno, mandamos abrazos para todos, y bueno, ojalá que dentro de poquito estemos visitándolos. Gracias, muy amable. Abrazo grande.